estamos acá armando esta especie de videoconferencia para el encuentro de clases de periodismo del taller seminario. Agradezco mucho la invitación de Esther Vargas desde Perú. Yo me encuentro en Ecuador, mi nombre es Cristian Espinosa, soy director de cobertura digital.com y he sido invitado para poder hablarles hoy de periodismo móvil, una de mis pasiones más grandes. Hoy estoy dedicado a la docencia y también a las aplicaciones. Hoy mismo estamos grabando mediante un teléfono celular que vamos a también a subirlo a YouTube y mediante una cámara para poder compartirles algunas de las ideas, de las tendencias que se están dando a nivel de periodismo móvil y por qué deberíamos tomar en serio a los teléfonos. Espero que sea de su lado. Nuevamente, muchos saludos a Perú y a todos quienes nos van a estar viendo en los siguientes 20 minutos. Vamos a empezar la presentación con parte de la historia de lo que es los teléfonos móviles. Algunos seguramente ya hemos olvidado, pero quisiera yo recordarles, y si es que alguien me puede decir, por ejemplo, ¿cuándo fue el primer celular? ¿Cuándo apareció, por ejemplo, el primer celular? Y si se dan cuenta, en realidad ya han pasado 25 años desde que apareció el teléfono celular, el que tienen ustedes acá a la izquierda, ¿sí? Este sí, el ladrillazo, como se decía antes, ¿no? Y este sí era un ladrillazo, pero era 1985, son 25, más de 25, casi 25 años prácticamente. Y luego fíjense que en realidad el primer teléfono con WAP aparece antes del año 2000, y es en 1999 que tenemos ya el primer teléfono que tiene WAP. Es un Nokia 7110, que además fue inspirado en la película Matrix, el teléfono Nokia, después que apareció en el 1999. Otra pregunta, por ejemplo, del millón: ¿cuándo fue el primer teléfono que tenía cámara digital? Y yo recuerdo claramente que la novedad y la novelería fue cuando la gente que vino del mundial de Japón, y que todos decían: ya tiene cámara. Y decían: no puede ser, sí, los teléfonos ya tienen cámara. Y eso era en realidad en el 2001, es decir, ya son 9 años desde que en realidad los teléfonos celulares pueden tomar fotos. Ha pasado ya bastantes años desde que tenemos esta posibilidad, que fue en Japón, y era el Sharp JSH-04. En el 2005, algunos datos de cómo ha ido creciendo la cantidad de mensajes de texto que se envían. En el 2000 había 17 billones de textos que fueron enviados. Del 2000 al 2001 prácticamente subió se quintuplicó y subió más, 10 veces más, a 250 millones que se enviaron de mensajes del 2000 al 2001. Y de los 250 se duplicó nuevamente al 2004, 500 billones. Ya en el 2007 y después tenemos más de 2 trillones de mensajes que se han enviado. En el 2005 apareció además el BlackBerry, el 7130. Y luego ya en el 2007 aparece prácticamente el primer teléfono, podríamos decir que es casi una computadora, ¿no? Fíjense, hablamos de que tiene Wi-Fi, tiene 3G, tiene MP3, Bluetooth, Flash, Java, 5 megapíxeles en la cámara, Internet, GPS. Estamos hablando del Nokia N95, ¿no? El teléfono en el 2007, hace 3 años que contamos ya con un teléfono, el primer teléfono, podemos decir, que tenía las posibilidades prácticamente de una mini computadora. En el 2007 aparece el iPhone, el primer teléfono con multi touchscreen, que también ha revolucionado el tema de la movilidad, y que produjo también una revolución en ese año, y que todavía lo seguimos hoy utilizando. Veamos el crecimiento de Internet versus Internet móvil. Acá también hay unas estadísticas bien interesantes, porque miren ustedes la diferencia entre el año 2008 y el 2012 en el acceso al Internet desde las dos plataformas. En el caso de usuarios de Internet, el crecimiento ha sido del 36% desde el 2008 en los cálculos que se hacen al 2012. Es decir, el crecimiento del acceso a Internet son de 400 millones de usuarios, en estos próximos 4 años, desde 2008 al 2012, en este caso faltan 2. En el caso, en cambio, de internet móvil, el acceso en esta misma cantidad de tiempo es del 168%, es decir, el crecimiento del acceso a internet móvil es por lo menos 4 o 5 veces más de lo que la gente está accediendo a la PC. Con esto se cumple uno de los temas que al menos yo creo fielmente, que el acceso a internet se va a romper, no a través de, en realidad, de los PC, de las computadoras personales, sino de los celulares. Por ahí es donde la brecha digital, como vemos acá en los números, es donde se está empezando en realidad a romper y rápidamente. Vemos también que algo parecido está pasando en el tema de acceso móvil a las redes sociales versus web. Una persona hoy, en el último estudio que presentó Comscore en Estados Unidos, accede a las computadoras por lo menos 27 minutos al día a Facebook. Esto es datos del 2009. Y a nivel de móvil a Facebook, el promedio de minutos que la gente accede diario en realidad es solamente de 3 minutos menos, o sea, 24 minutos. Fíjense cómo prácticamente el promedio de minutos es igual, tanto desde los celulares como desde lo que es los móviles. Audiencias móviles. Otro tema, cómo vemos qué están haciendo las audiencias que acceden ya a internet móvil. Y nos damos cuenta en este cuadro que ustedes tienen aquí, lo que están en rojo, ustedes pueden ver que 10 de las 20 actividades de lo que la gente hoy hace en internet móvil tienen que ver con social media. Veamos, por ejemplo, enviar un mensaje de texto a otro teléfono, el 60%, tomar fotos, el 40%, usar teléfonos de servicios de redes sociales para poder enviar fotos y videos, 32%, enviar fotos hacia otro teléfono, 30%, transferir fotos de PCs, 20%, capturar video, 17%, mensajería instantánea. Y acá tenemos también social networking, enviar directamente teléfono videos a otro teléfono y transferencias de videos entre PC. 10 de las actividades que normalmente tenemos de acceso a celular tienen que ver con social media. Ahora, ¿qué pasa con esta misma tendencia a nivel de América Latina? Casi siempre los estudios que vemos son de Estados Unidos o de Europa. Sin embargo, nosotros hemos conseguido unas estadísticas bien interesantes de qué está haciendo la gente en América Latina, quienes tienen smartphones. O sea, si tú tienes un teléfono celular con acceso a internet y a multimedia, ¿a qué se dedica la gente? ¿Qué hace con ese teléfono? Y aquí veo que hay que seguir en la pista a un país en especial, como ustedes pueden ver aquí, que le he puesto ya acá una flecha, y es Venezuela. Yo estuve recientemente en Venezuela justamente dando un taller de periodismo móvil al grupo Capriles, y yo estaba impresionado por la cantidad de Blackberries que encontré ahí que la gente tenía en Venezuela. Es increíble, pero a cualquier lugar que uno veía a cualquier persona con un Blackberry ahí mensajeándose o utilizando Twitter. Fue la final del béisbol y la gente publicaba tweets en tiempo real, cualquier cantidad. Y aquí yo compruebo con estas estadísticas que no solamente era una percepción. Si ustedes se fijan, enviar un tweet, en el caso de Venezuela, el 54% de quienes tienen un smartphone en Venezuela utilizan el teléfono para utilizar Twitter. Es decir, ahí se nota claramente cómo Twitter, en realidad, desde el celular, ha ido empujando a la gente a utilizar los celulares e integrar Twitter. Y si se fijan, Venezuela versus Argentina, la diferencia realmente que es sorprendente. 54% versus 5% de personas en Argentina que envían un tweet desde el celular, 7 desde México, y desde Brasil 10. Es decir, 10 veces más solamente que Brasil se envía en Venezuela. Y esto también responde a que en Venezuela, según un reciente estudio también, la mayor cantidad de población, el 60%, tienen menos de 25 años en Venezuela. Entonces eso también explica por qué estas tendencias que ustedes pueden ver acá, que a uno le sorprenden, ¿no? En todas está por encima Venezuela. enviar un mail en la mayoría es 71% versus el resto de países. Si vemos el uso de navegación GPS en Venezuela es igual alto, y esto es por lo que estamos indicando que existe población joven. El 60% son menores de 25 años. Vemos también ya en el conjunto que actualizar un perfil de social media, ¿sí?, tipo Facebook, también es una actividad que tiene una representación interesante en toda la región. Hablamos de Brasil, México, Argentina y Venezuela. El 30% sus celulares, sus redes sociales desde el celular. Aparte, podemos ver otros datos interesantes, como que en México, por ejemplo, el celular es utilizado mucho para ver videos. Es decir, la gente está utilizando mucho el celular para ver videos, y en México especialmente se nota más esa tendencia que en el resto de países, ¿no? Ok, continuamos con una lámina que me parece muy importante para repensar el periodismo móvil. ¿Cómo podemos repensar el periodismo móvil? Tal vez si recordamos cuáles son esos valores agregados que le diferencian al teléfono hoy en día, y que está marcado por tres facetas: la faceta de la presencia, de la locación y de la comunidad, ¿no? La presencia, hablamos de la presencia sobre todo en tiempo real, ¿no? El estar ahí, ¿sí? Esa es la parte de la presencia que me parece que es la que hoy por hoy más se ha explotado a nivel de periodismo. Pero no solo hablamos de presencia, sino que aparte de la presencia tenemos también la parte de comunidad, es decir, redes sociales móviles, que también es el futuro del periodismo, las redes sociales móviles y lo que podamos desde el periodismo imaginar cómo integrar a esas comunidades que están hoy en diferentes partes en tiempo real ubicadas con sus celulares y cómo podrían participar. Pero además, cómo confluyen estos dos factores con un factor súper importante que es la geolocalización, es decir, la ubicuidad, el dónde estoy ubicado, y que también nos sirve para poder repensar el periodismo móvil. Veamos qué hemos estado haciendo. Me parece que hoy por hoy lo que está ocurriendo es una evolución a nivel de empezar por tratar de adaptar a las pantallas móviles el contenido que ya está en la web, ¿no? Lo que se podría decir como antes, cuando se hacía un copy-paste del papel al digital, hoy estamos tal vez hablando de una especie de adaptación al móvil de la web, ¿sí? Y eso es lo que hoy por hoy vemos en las ediciones digitales, pero también estamos ya tratando de producir contenido propio, lo que podríamos hablar de periodismo móvil 2.0, en el sentido de que se tengan iniciativas ya para tener contenido hecho para el celular. Como por ejemplo tenemos hoy Televisa con una aplicación en el cual podemos nosotros ver información de deportes en formato multimedia, en una aplicación específica que conjuga fotogalerías, video. Podemos ver el minuto a minuto, resultados, tabla de posiciones, noticias. Y también en este caso Clarín, con una aplicación que junta Google Maps para poder tener reportes del tráfico en tiempo real, los subtes y los trenes. Y el Nokia Gold, que también ha sido una de las aplicaciones de mayor éxito, donde podemos tener información de lo que es estadísticas de fútbol en general de la región. A nivel de coberturas móviles, podríamos distinguir algunas iniciativas que podríamos hacer, empezando por mensajes de SMS, texto, solo texto, que ya en Ecuador hicimos unas pruebas, inclusive antes de que podamos tener internet. No teníamos internet móvil, pero sí teníamos un celular, y lo que hicimos fue mandar un periodista de deportes. Fue interesante porque un periodista de deportes, Andrés Granizo, de repente entró en una suerte de integración de redacciones con el celular. Él enviaba mensajes SMS, los cuales nosotros los republicábamos en Twitter, y de Twitter iba a la página principal de deportes del diario, de la previa de lo de la Copa Libertadores, en este caso cuando también de lo que fue eliminatorias. Y ya teníamos periodismo móvil, pero también hoy podemos integrar no solamente mensajes de texto, sino ya Twitter directamente, y eso se lo hizo inclusive a través de ya fuentes ciudadanas, ¿no? Fuentes móviles ciudadanas que nos pueden aportar contenido, y que no fue tan difícil, el comercio en Ecuador lo probó y con mucho éxito consiguió que gente de la comunidad de Twitter mandara mensajes, ya sea vía SMS inclusive, del tránsito y del tráfico y de cómo estaba los recorridos de la ciudad, que se iban publicando en Cover Life, integrado a Cover Life, y de ahí a la página principal del comercio, y luego inclusive al siguiente día el diario publicó una crónica de la vivencia que se tuvo a través de Twitter en una suerte de cobertura ciudadana móvil, distribuida además mediante un hashtag que utilizó el periódico para que cualquier persona se pueda integrar, no solamente los twitters que específicamente se habían aplicado a esta propuesta que el periódico propuso. Y continuamos con aplicaciones móviles imprescindibles para periodistas, y me parece que hay que empezar por lo menos con microblogging, es decir, aplicaciones para integrar Twitter en nuestra cobertura diaria. Y hablamos de cualquier tipo de periodista, no solamente periodista entre comillas digital, sino de cualquier soporte en el que estés trabajando. Tú deberías estar utilizando por lo menos alguna aplicación de microblogging que te permita, por ejemplo, una cobertura, tener reportes en tiempo real de la coyuntura del tema que tú estés trabajando en ese instante, y inclusive puedas recibir reportes de la gente que te permita mejorar tu trabajo. Y para eso deberías tener una aplicación que por lo menos en este caso para empezar tenga tweets, contestar tweets, hacer seguimiento, puedes mandar mensajes directos, contestar, vista del timeline, hacer replies, que puedas configurar audio alertas específicas para el contenido específico que tú necesites, configurar varias cuentas. Además, si tú eres un community manager, por ejemplo, que puedas manejar varias cuentas del medio en el que trabajas, hacer seguimiento de grupos y listas de acuerdo a fuentes específicas que tú trabajas, y Twitter Search para palabras claves mucho más personalizadas, ¿no? Que puedas obviamente publicar también diferentes tipos de formatos. Eso es importante, y para eso está Gravity para Nokia, Ecofon, que me parece de las más versátiles para lo que es iPhone, y Uber Twitter. También he anotado aquí Tweet, que es muy útil cuando no tienes una aplicación, un teléfono que no tiene aplicaciones nativas, y vía web te conectas a Tweet y tienes acceso a la mayoría de estos servicios. A nivel de periodismo móvil, aplicaciones para fotos que deberíamos utilizar: Foto Móvil, Movie Picture, Tweet Photo para BlackBerry, que es la que se integra muy bien en el BlackBerry, Kit en el iPhone nos permite incluso crear galerías desde el móvil y subirlas directamente a internet desde el teléfono, y también lo básico, hacer fotos de email, que en este caso se puede utilizar Posteros y poder publicar fotos desde mail. En lo que es podcast, podemos utilizar, en este caso tenemos en la gráfica Livecast para Nokia, que funciona muy bien. Tú puedes configurar para que solo se escuche el audio y publicar en tiempo real un podcast, o publicar un podcast con Tweetbeer para el iPhone. Y en el BlackBerry funciona Tweetbeater. Para aplicaciones en video, Bambuser es una de las herramientas que he probado en principio mucho más que Kick, porque Bambuser no te consume tanta batería. E inclusive con Bambuser, aquí tuve una de las pruebas de poder hacer una cobertura en vivo de una carrera, en este caso las últimas noticias, y probé Bambuser y realmente funciona muy bien. Alcancé a hacer mucho trabajo con Bambuser y funciona para teléfonos que no son tan que no te consume tanta batería. Quick es mucho más fuerte para lo que es sobre todo iPhones, funciona muy bien. Bambuser para Nokia, y también tenemos Livecast, que inclusive se puede utilizar para el BlackBerry. Periodismo móvil, obviamente tenemos que configurar estas cuentas para que se integren a redes sociales, como que se publique a su vez en Twitter, lo que hagas en el celular, puede ir a Facebook y también pueda ir a YouTube. Finalmente tenemos el tema de coberturas móviles, en el cual puedas incluir geolocalización de fuentes, que es la promesa, me parece, de este año, ¿no? O sea, cómo tú puedas aprovechar la ubicuidad para poder hacer periodismo basado en la localización. En este caso, Tweetbeard nos permite, a través de una aplicación, ubicar quiénes, qué twitters están cerca de donde tú estás publicando información, para, por ejemplo, poder apoyarte y hacer una cobertura ciudadana en base a quienes se encuentran cerca del lugar que tú vas a cubrir. Google Buzz también ha incluido esta opción, en el cual podríamos hacer el mismo trabajo, pero con nuestros contactos que tenemos en el Gmail. También tenemos Waze, en cambio, que permite ver geolocalización de gente que comparte sus trayectorias a través del vehículo, ¿no? En este caso aquí vemos un pantallazo de Waze. Yo he estado probando mucho, es bien interesante, porque automáticamente te captura mediante el GPS la velocidad a que tú vas, y la gente comparte de esa forma cuáles son los recorridos por donde tal vez habría menos cantidad de tráfico, por donde tú podrías recorrer y evitar algún tipo de congestión. Finalmente, Foursquare, que es una especie de veeduría para empezar, de tiendas, en el que tú puedes hacer un check-in cuando vas a un lugar, si te gusta o no te gusta, y compartir con quienes estén cerca lugares que tú has visitado, y a través del móvil vas chequeando para que indiques cuál ha sido tu votación del lugar que estás visitando. Una muestra de lo que se viene, me parece, en el tema de geolocalización. Las dos últimas diapositivas, redes, aplicaciones específicas que me parecen súper interesantes. En redes, el iPhone Modem te permite hacer que tu iPhone se convierta en una señal Wi-Fi para que pueda, por ejemplo, conectarte desde una laptop. Si tu laptop no tienes internet, tu teléfono celular, el iPhone, inclusive un Nokia con Joico Spud, puede convertirse en un modem. PDAN también funciona para este servicio. Mensajería instantánea, si necesitamos comunicarnos con alguna persona de cualquier otra parte del mundo, viajamos, no necesitamos necesariamente gastar en el teléfono, podemos usar Fring o Nimbus, que nos trae Skype, nos trae MSN, Google Talk. Y finalmente, una herramienta muy, muy interesante, que es SnapTo, y que se aplica para varios tipos de teléfonos como Nokia, inclusive funciona en Sony Ericsson y también en Motorola, para poder tener RCS en el teléfono celular. Google Reader te permite importar tu Google Reader y tener lectura de tus titulares más importantes, pero también incluye Flickr, Twitter, Facebook, en un todo en uno. Bien importante esta herramienta. Entonces, periodismo móvil, aún hay que esperar. Me parece que no tenemos que tenemos que desde ya empezar a probar estas aplicaciones, no demorarnos, no esperar a creer que cuando haya internet móvil y que la penetración sea más alta, entonces hay que ya empezar. Vemos este ejemplo en Estados Unidos, de unos chicos que empezaron ya a adaptar el iPhone a una cámara que te permite tener alta fidelidad y un tipo de cobertura con el cual la televisión también seguramente va a cambiar, porque ya no vas a necesitar hacer una microonda para tener una conexión móvil de televisión de buena calidad, pero además con aplicaciones de internet que te permiten integrarte en redes sociales al mismo tiempo, lo que te permite es interactuar con la gente mientras vas haciendo tu cobertura. Lo último, esta diapositiva la podemos ver en coberturamóvil.es, es el lugar donde estoy registrando todas estas investigaciones y las estoy clasificando, siendo un ejercicio además de docencia, talleres con los alumnos, y van ustedes a poder encontrar ahí todo el material y muchas otras estadísticas, así que espero que pueda también ustedes ser de utilidad este sitio, coberturamóvil.es. Agradeciendo nuevamente a clasesdeperiodismo.com por esta invitación a este taller de periodismo móvil que se emite desde desde Lima, Perú. Y nada más dejarles con un video que espero que en este instante ustedes puedan acceder, y que se llama La Cuarta Pantalla. Y con eso me despido. Mi nombre es Cristian Espinosa, coberturadigital.com, coberturamóvil.es. Estoy en Twitter en @coberturamóvil. Muchas gracias.